Hoy quiero decirte que cuentas conmigo. Tienes un amigo en el corazón. Pasaron los años y nunca te he dicho cuánto yo te quiero y sin condición. Crecimos bajo el mismo techo con la cara sucia de tanto jugar. Y aquel cometa ver volar. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas? Supimos reír de verdad. Mas vino un tiempo más difícil y la vida buscar. Y en ti hoy solo puedo ver la huella de una cruel mujer. Valiente, hermano, valiente, pues mucho se da al perder. Levanta esa cara, tu llanto es sincero, pero es pasajero. Tú ya lo verás. Eres de alma buena, hermano, y por eso esos falsos besos te hicieron llorar. Crecimos bajo el mismo techo con la cara sucia de tanto jugar. No había más felicidad que aquel cometa ver volar. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas? Supimos reír de verdad. Mas vino un tiempo más difícil y salimos todos la vida a buscar. Pues mucho se da.